A mí me parece que se está construyendo una narrativa perversa. Antes veíamos a los gobernadores, mediocres funcionarios de turno, aparecer con todos los medios de comunicación para inaugurar una casa, para también restituir huesitos, como hizo los gobiernos progresistas que le antecedieron a este. Nunca territorio, pero sí restituían huesitos. Y la foto era eso, era la supuesta reparación histórica con la restitución de huesitos. Hoy tenemos a estos que son mentores de la muerte, que son matarifes de los derechos, venir hasta nuestros territorios, filmar en vivo con el costo. Después vamos a hablar de los costos económicos de este circo que se está montando, que lo vamos a pagar todos y todas, y hacer de esta nueva narrativa de políticas criminales la normalidad de hechos políticos justos, entre comillas. Esto es muy interesante porque ellos están reivindicando a todo el proceso militar. Y en esa reivindicación recordemos que durante la dictadura militar se eliminó un ecosistema prístino, completamente complejo, maravilloso, paradisíaco, para hacer una de las represas más grandes de la Patagonia, que hoy suministra energía eléctrica a una empresa privada. Que no somos los beneficiarios de ese asesinato, de ese ecocidio, sino que se comete el ecocidio durante la dictadura militar para el beneficio del empresariado, hasta el día de hoy. Esa lógica es la que está siendo reivindicada por esta gestión, ¿sí? Entonces no es solamente el cuestionamiento a todos los desaparecidos, esa teoría de los demonios que levantaron, sino también a la administración económica de saqueo que ha cometido la dictadura y que hoy la quieren volver a emplazar y que, por supuesto, los gobiernos anteriores generaron el escenario para esto, ¿no? Hay algo importante que le queremos comentar, que se suma a toda esta enumeración que hacía el Alamdien Marieta Yanquiná respecto a las falencias en la administración en parque, con situación incluso de riesgo por cortocircuitos que generan incendios, por la mala instalación del tendido de media tensión, los accidentes con los turistas, la persecución política de los trabajadores y trabajadoras, cantidad de personas que no piensan con la misma lógica que el actual gobierno y son perseguidas en sus ámbitos laborales. Voy a traer el caso, solo para mencionarlo, para que vean que no estamos inventando nada, que es de una trabajadora, Andrea Torres, brigadista, que fue despedida en Parque Nacional de la zona de, en la provincia de Santa Cruz, donde está Chaitén. Ella simplemente estaba manifestándose en contra del cobro del arancelamiento para ingresar a ver los glaciares, y debido a que ella disentía con la política privatista que está llevando adelante el gobierno, la despidieron. Y tenemos actualmente alrededor de 100 trabajadoras y trabajadores despedidos, y en su mayoría son brigadistas, en zonas que en los incendios son un peligro latente. Entonces están debilitando la estructura de contención contra los incendios. Esto parece una ironía. Finalmente, desde el Comité por la Libertad de los Presos y Presas Políticos Mapuche, no creemos en un diálogo ficticio. Entonces, si bien estamos de acuerdo que los organismos de derechos humanos llamen a un diálogo, sabemos que se puede llegar a dar el diálogo para decir que no tenemos derechos. Se pueden sentar, porque ya nos pasó con los gobiernos anteriores, donde hubo represión, se sentaron a dialogar para que nada cambie. Entonces estamos convocando a un boicot contra la gestión actual de parques nacionales en todo el país. El boicot va a consistir en no pagar la entrada a los parques nacionales de todo el país. Entonces invitamos a todas las personas que van a turistear a cualquier parque nacional que no pague la entrada y se sume a esta campaña de boicot. La campaña de boicot lo que busca es la restitución de los territorios, de las comunidades, no solamente mapuche, las comunidades indígenas que están siendo desalojadas. Ayer nos enteramos que hay también orden de desalojo contra una comunidad en Formosa, en el Parque Nacional de allá. Hay intentos de desalojos también en Neuquén, en Villa Langostura empezaron a hostigar a la comunidad Pachilantreao. Tenemos memoria reciente de lo que pasó con la comunidad Huincul Lasquenmapu en Parque Nacional Nahuel Huapi, y ahora lo que está pasando con Pallaco. Entonces, no se trata solo de los Pallacos, Se trata de una política que se está insertando como normativa, como incluso justiciera para las grandes arcas económicas, y que va a traer muerte, que va a traer destrucción, que va a traer una situación también de amenaza a la vida, no solamente de los pueblos, sino de los ecosistemas. No nos olvidemos que Naciones Unidas, en el Convenio de Diversidad Biológica, declara que los pueblos indígenas son guardianes de la biodiversidad y establece las recomendaciones para el resguardo de la vida y los derechos de los pueblos indígenas. Y a este convenio ha adherido el Estado argentino. Entonces también está omitiendo todos los convenios internacionales que protegen no solamente la vida de los pueblos, sino sus territorios, y en consecuencia la vida de los pueblos en territorio. El boicot es un acto de desobediencia civil pacífica. La desobediencia civil es necesaria cuando las políticas que emanan del Estado son criminales. Y no por ser una ley podemos decir que es justa. Muchas veces esas leyes son injustas y son para el beneficio y el usufructo de quienes siguen avanzando con la muerte de los territorios. Hacemos un llamado a boicotear a parques nacionales. Si el negocio está en lo que recaudan, vamos a demostrarles que el negocio se sostiene si los pueblos estamos de acuerdo. Entonces, porque todo este conflicto es una cuestión de plata, de negocio y de beneficio y usufructo de las grandes empresas. Quieren privatizar todas las áreas de parques nacionales, quieren dárselas a las empresas, y por supuesto la piedra en el zapato somos los pueblos indígenas. Así que pedimos su compromiso, su coraje, y a no pagar la entrada en ningún parque nacional del país. ¿Cuánto va a durar el boicot? Va a durar hasta que esa ley de la dictadura militar caiga.